El día lunes, a horas de al mediodía, se realizó aquí en el Hospital Rural del Hoyo un encuentro, una reunión en la sala de espera para bueno, conversar y compartir información por parte de la gente, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, con la comunidad, acerca de la situación de la salud en general, de esta suerte de degradación de la salud a nivel ministerial, pero que es todo un mensaje, digamos, en lo que es el nivel nacional, y también, bueno, seguramente las situaciones a nivel provincial, que bueno, este año han calado fondo, han calado profundamente en la salud pública y también en la educación. Para hablar de esta reunión, de este encuentro, estamos en comunicación con Matías Yudel, trabajador del hospital. Buen día, Matías, gracias por atendernos y hacerte ahí un momentito. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Buen día, Jero, y buen día a la audiencia. Sí, como vos decías, hubo una reunión el día lunes, una reunión convocada por una asamblea que está constituida en el hospital con los trabajadores, en la que está felizmente formando parte bastante, bueno, la pluralidad de los trabajadores del hospital. Y esta asamblea viene formada por atender los problemas que ya venimos atendiendo con respecto a la lucha por las condiciones laborales, por la recomposición laboral, por el pase a planta de muchos compañeros, que es la lucha que tuvimos con bastante protagonismo a principios de año sobre todo, y que continúa, que después si querés te comento algo, pero más específicamente esta convocatoria tenía que ver con esta novedad de la degradación del Ministerio a Secretaría y su función con el Ministerio de Desarrollo Social. Es una medida súper alarmante y que, digamos, es difícil de comprenderla, sobre todo para las personas que, aún para nosotros trabajadores de salud, es difícil entender, porque son decisiones que generan cambios a nivel de las esferas más altas de decisión y de gestión de la salud pública, en la que uno, digamos, acá es como efector local, sobre todo acá en un pueblito, no ve a corto plazo o no a veces no dimensiona cuáles son las repercusiones que van a tener este tipo de cambios. Menos aún las personas que son usuarios o que ni siquiera son usuarios de la salud pública, ¿no? Pero bueno, estuvimos como investigando un poco para poder informar a la gente y estuvimos conversando con todos los niveles, con otros colegas, estuvimos conversando a nivel ministerial de la provincia de Chubut, estuvimos conversando con representantes de otras instituciones, y la reunión justamente contó con la presencia de referentes de las distintas instituciones. Como te decía, distintos trabajadores reunidos en la asamblea de nuestro hospital, de todas las esferas, por suerte hubo una participación de trabajadores de distintos servicios, dirección incluida, y una buena convocatoria. Y también se citó por nota formalmente, y hubo una buena convocatoria de concejales, vino el intendente con allegados a él, vinieron representantes de diversas fuerzas políticas de la localidad, estuvo un nuevo encuentro, estuvo representantes de la Unión Cívica Radical, hubo vecinos también, y hubo representantes de las instituciones educativas. Bueno, fue una reunión con varias voces, varios oídos, como para saber, y en la que nosotros nos pusimos al tanto de qué implica básicamente este cambio de ministerio. Por lo que pudimos averiguar nosotros, porque justamente este gobierno nacional que tenemos está queriéndonos, o quizás ya lo ha logrado, acostumbrarnos a esta sensación de generar cambios con palabras complicadas, comunicando de una forma un tanto maliciosa o malintencionada, tapar el sol con la mano o el árbol con el bosque, como quiera decirlo, y no dar mucha información de las repercusiones que tiene. A nivel ministerial, cuando un ministerio deja de ser ministerio, básicamente pasan dos cosas. Primero, que se dejan de tomar decisiones con peso en cuanto a las políticas. Las políticas públicas que antes eran tomadas por un médico, que era el doctor Rubinstein, en el que tenía peso de decisión, voz y voto, y una visión sanitarista, porque el doctor Rubinstein, más allá de las diferencias en las políticas, es un sanitarista con mucho, mucho con camino recorrido en ese aspecto en la nación, pasa a ser, te diría casi, bueno, como la palabra lo dice, un secretario, una persona que responde y que cumple órdenes, más desde el orden administrativo o de gestión, si bien puede tener su opinión, pero ya no tiene una injerencia, ya no tiene una decisión ni un peso en cuanto a las políticas. Pasa a ser una persona que cumple órdenes y las decisiones en cuanto a salud las toma otra cartera, las toma el Ministerio de Gobierno, y siempre con esta visión desde el ajuste, de la visión económica, de considerar a la salud como un gasto y no como una inversión, con la intención de reducirlo, con el lineamiento que tiene de ir reduciendo el rol del Estado cada vez más. Y nosotros, sin ser alarmistas, sentimos que la salud pública, como sistema público que nos enorgullece como argentinos, y de hecho es orgullo de ante otros países de la región y del resto del mundo, está en riesgo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a la gente, digamos. Llevar esta decisión, que es un eslogan y que es un título que dice el Ministerio de Salud, ¿a cuál es la realidad? La realidad es que puede desaparecer la salud pública, por supuesto, como te decía, con la modalidad que tiene este gobierno, no va a ser un anuncio, desaparece ya y ya está, porque es un gobierno que tira una, avanza dos pasos para adelante, después retrocede según la opinión pública, después tira una estrategia por otro lado, después genera otros anuncios por otro lado. Entonces, no le da tiempo a uno como sociedad para reaccionar, para organizarse y para manifestar. Y aparte que no, uno no es escuchado en las distintos, en las distintas instancias que la comunidad tiene para expresarse, claramente no es escuchado. Se hace de cuenta que nos escuchan, pero no sucede. Entonces, la primera consecuencia es esta, la de dejar de tener injerencia en las políticas públicas, y que las políticas públicas las pase a definir un economista, un contador. En ese sentido, y la segunda consecuencia, que es otra de las consecuencias muy graves, es la reducción notable de presupuesto. Claro. El presupuesto que antes estaba asignado al Ministerio de Salud y que como ministerio tenía un porcentaje del PBI, digamos, decía, bueno, el 100% del gasto que tenemos, nosotros tenemos ahora un porcentaje X. Ese porcentaje se va reducido porque se fusiona con el Ministerio de Desarrollo Social, y se están poniendo en riesgo la continuidad de programas, proyectos y planes que tenía el gobierno. La salud pública está dividida en su injerencia desde las provincias y la nación. Para ser concretos, acá en Chubut nosotros tenemos una parte, digamos, de la salud pública que se sostiene gracias a la cartera provincial y a los aportes de la provincia, digamos, con programas provinciales, y una parte bastante importante de recursos, de planes, de programas, de vacunas, de medicamentos, de sistemas que se sostienen con el aporte de salud. Históricamente, no es algo nuevo, ni siquiera algo que haya nacido en el gobierno anterior. Es una serie de programas, entre ellos la provisión de medicamentos a pacientes con HIV, la provisión del calendario de vacunas, que tenemos un calendario de vacunas súper, súper completo, y lo están empezando a reducir, por ejemplo, con la reducción de la vacuna del meningococo a los 11 años, que ya se redujo por una cuestión de costos, la provisión de medicamentos para pacientes con hepatitis, que ahora la hepatitis C, sobre todo, que es una hepatitis que causa cáncer y cirrosis a largo plazo, que actualmente es una enfermedad curable, hay medicación, pero esa medicación es muy cara, por lo cual el gobierno está tratando de dejar de tener su responsabilidad para cubrirla. Las vacunas, como les decía, y la provisión de otros programas como programa de transmisión sexual, educación sexual para la salud, educación sexual integral. En definitiva, son varias cosas que la provincia, vamos a poner en caso concreto, Chubut en este momento es una provincia que se declara en un estado de emergencia económica, por lo menos todavía no ha salido de eso, porque estamos con sueldos atrasados, con pago escalonado, con gente que está por pasar a planta y que no pasa, y que de repente la nación le dice, bueno, dejamos de tener ministerio, pasamos a tener secretaría, y la provincia se tiene que hacer cargo de todos estos gastos que nosotros estábamos haciendo. Eso en una provincia con déficit como Chubut es básicamente el equivalente a decir, bueno, listo, se da de baja todo esto. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir a la población. Que no lo vea como un eslogan o como una frase aislada. Aquellos que usan el sistema de salud se van a encontrar que van a llegar a la ventanilla de la farmacia a retirar su medicación y no la van a tener. Que van a llegar a la ventanilla del hospital a pedir derivación y la derivación no se va a poder lograr. Porque al tener la misma cantidad de recursos e incluso menos para hacer la misma cantidad de operaciones, incluso más, porque las poblaciones van creciendo, etcétera, vamos a empezar a tachar. Y por eso es que muchas veces no se ven los cambios, porque nosotros no es que en un momento decimos, che, no hay tales recursos para estos, dejamos de atender. No, señor, mire, retírese o no venga al hospital por tal cosa. Tratamos, como sectores de salud, claro, como médicos, enfermeros, trabajadores que tenemos incluso la vocación, por algo estamos en salud pública, cobrando un tercio del sueldo que podría estar cobrando un médico o un enfermero en privado, tratamos de hacerlo funcionar igual. Es como una familia, como uh-huh, que de repente hay menos plata y uno dice, bueno, no es que, che, usted, mis tres hijos van a comer y estos dos hijos no van a comer. No, come un poquito menos cada uno. La zapatilla la hacemos tirar un poquito más, la llevamos al zapatero, empezamos a recauchutar, a atar con alambre. Entonces, eso estamos viendo actualmente, aún sin los recortes que van a venir desde la degradación del ministerio, que estamos empezando a atar con alambre algunas cuestiones para poder seguir funcionando. Y en ese sentido es que no se evidencia, porque nosotros no nos paramos en la situación de decir, no, mira, este servicio no está garantizado, este fármaco, este tratamiento no está garantizado y lo cortamos 100%. No tenemos este fármaco, pero mira, vamos a hacer un intento con este otro fármaco que es de tercera línea, o le demos más bola a la dieta, o hace un poco de ejercicio, o toma, como se trascendió en los medios, los médicos de paz están diciendo a los pacientes que reduzca la dosis a la mitad, como para, si tenés la presión alta, que la tengas un poco alta y no tan alta. Son cosas tremendas, pero que no se evidencian, porque no hay un colapso inmediato, claro, e instantáneo del sistema, sino que hay una pequeña transición, pequeña y gran transición, adecuándose a una salud cada vez de menos calidad, cada vez de menos eficiencia, con el agravante de que esto, desde la visión por lo menos de algunos trabajadores, es un plan perpetrado para ir debilitando la salud pública, porque ya son declaraciones públicas de varios funcionarios del Gobierno Nacional que hablan de que la salud pública no da para más, la educación pública no da para más, pero claro, ellos son los responsables de mantenerla. Le sacan el pie a su manutención, le sacan el pie a su buen funcionamiento para tener aún mayores argumentos para decir, este sistema no está funcionando, la gente se queja, claro, se queja porque no funciona bien, y llevar el agua para su molino, para el molino de lo privado, para el molino de los empresarios, para el molino de los grandes especuladores de la salud, de la educación, etcétera. Matías, en ese sentido y en el sentido de la responsabilidad política de estas cuestiones, me interesa saber qué opinaron o si participaron o no. Por ejemplo, que mencionaste, habían representantes de la UCR, que es justamente parte de la coalición gobernante a nivel nacional. ¿Qué opinaron concejales, el intendente, que son parte de el gobierno, bueno, provincial, que también viste, son no una como una postura, como te diría, partidaria, en el que cada uno, desde la UCR estaba el señor Silva, estaba concejales de las distintas fuerzas políticas, estaba Paul Flack, Mercedes, de Nuevo Encuentro, digamos, no hubo una declaración así, nuestro partido defiende, no hubo esa postura. Sí hubo un consenso y una opinión en conjunto de que es una medida que está repudiada, algunos con más ahínco y otros más pasivos, pero creo que se logró un consenso. Hay que ver después siempre en los hechos que sucede, ¿no? Pero ahí tuvimos tanto de director del hospital, intendente de nuestra localidad, distintos representantes de las fuerzas políticas, concejales, todos muy en comunión con la idea de que es una medida que tiene que ser repudiada. Y de hecho se organizó una mesa de trabajo que se reunió ayer a las 18 horas, de la cual no tengo novedades porque llegué y me puse directamente en el consultorio, pero que la idea es generar un comunicado a la población tratando de explicar esto que estábamos hablando recién, qué implica la la degradación del ministerio, generar una nota y un comunicado para expresar nuestro repudio a las distintas autoridades, tanto provinciales como nacionales, para que eso se replique en otros hospitales, en otras instituciones, en otros estamentos del Estado, y también buscar una estrategia de comunicación en la que se pensaba articular con las escuelas como para comunicarle a los jóvenes, que ellos vayan como conociendo cuál es la realidad. Se habló en su momento de hacer una panfleteada y corte intermitente de ruta como para comunicar a la población. No es la idea molestar a la población, porque en ese tema nos detuvimos un rato y debatimos sobre si esa medida estaba bien o no. Nadie tiene la intención de molestar, incluso le queríamos dar otro cariz distinto a las protestas que hemos llevado adelante con respecto a los reclamos salariales, etcétera. Pero sí necesitamos que la población se entere y después se involucre, porque aquella persona que usa el sistema de salud público, por supuesto que se va a ver perjudicada. Y la persona que no usa salud pública, ya sea porque tiene una obra social o porque tiene la posibilidad económica de ir a otro sistema, creo que este punto es clave en el tiempo que estamos viendo. Creo que tenemos que reconstruirnos como sociedad y empezar a que nos importe lo que le pasa al lado, al que es el vecino, que es el amigo, que es el familiar, o que no es ni vecino, ni amigo, ni familiar, pero es otro ser humano. Tenemos una sociedad que está enferma de egoísmo, de ponernos las orejeras, mirar para adelante, si estoy de acuerdo y ese no es mi problema y qué va a ser, y eso es la enfermedad más grave que tenemos, la construcción de la grieta que existe entre la población, y estamos fogoneados de medios que nos inculcan el odio y la separación, estamos fogoneados desde el odio y el rencor con noticias que tratan de tapar la realidad, los medios, la gran mayoría, todos muy funcionales a ocultar o a darle peso a otras cuestiones que son importantes, por supuesto, ¿no? De casos de corrupción y todo lo que se está viendo, pero dejamos de ver lo que está sucediendo ahora, y peor aún, lo que va a suceder después, porque ya estamos adquiriendo deuda a 100 años, porque esto que se deconstruye como la fortaleza de un Ministerio de Salud que tardó años en construirse, Daniel Pérez y el bioquímico que tenemos hizo una recién histórica acerca de todo lo que estudió en el año. Para la historia, es una medida que tomaron solamente gobiernos militares, de facto, de Onganía, de Aramburu, de degradar el ministerio, y la reconstrucción de esas medidas es muy difícil, porque todo el mundo sabe que es mucho más fácil destruir que construir. Así que las repercusiones de esto las vamos a tener prontamente visibles, pero después las vamos a tener durante años. Claro. Entonces, como comunidad, nos tenemos que parar e impedir esta situación. Tenemos que generar buscar adentro nuestro, en esa condición de ser humano, buscar adentro nuestro en la solidaridad, en el derecho, en el deber cívico que tenemos, como quiera buscarlo cada uno, pero tenemos que unirnos como comunidad y tenemos que manifestar nuestro repudio y lograr cambiar estas decisiones. Lamentablemente, no es un gobierno que vea las necesidades del pueblo. Y la única cuestión en la que ha retrocedido el gobierno son cuando el pueblo ha salido a manifestarse, a reclamarle de la forma que tienen que ser. Notas, juntadas de firmas, manifestaciones, cacerolazos, lo que cada uno se le ocurra. Pero necesitamos juntarnos como sociedad y planear esa respuesta. Matías, así te dejamos continuar con tu labor. Te preguntamos por último si tienen prevista la continuidad de estos encuentros, cuándo, para bueno, seguir invitando a la gente. Por lo pronto quedó la mesa de trabajo establecida, la que iba a generar un organigrama de las acciones a seguir y lo comunicaremos ahí oportunamente. Buenísimo. Pero inicialmente no hay ninguna reunión ya definida para convocar a la población. Sí queremos definir, que va a estar prontamente y lo vamos a comunicar por los medios, las acciones que a tomar como para visibilizar esto, en la que pedimos a la gente que deje de lado todo prejuicio, toda cuestión partidaria, toda cuestión visión de recelo, de diferencia, que deje el egoísmo. Sabemos que es un tiempo re difícil porque está todo el mundo abocado a resolver sus situaciones con la soga al cuello en lo económico, con un montón de tareas que hacer. Es la época que la gente de acá que trabaja la tierra está con mil cosas, pero esta medida es realmente importante. Todo lo que está pasando es realmente importante, pero esta medida, y es lo que quisimos transmitir el otro día, tiene una magnitud que no la podemos ver ahora, pero que va a ser realmente importante. Estamos acostumbrados, hablábamos el otro día en la asamblea, la mayoría hemos nacido en un sistema público de salud y no dimensionamos lo que es no tener salud pública. Claro. Decíamos algunas cuestiones así tipo de curaciones prácticas de qué sería no tener salud pública. Sería que dentro del presupuesto familiar, ya hoy apretadísimo, decir no vamos a gastar cosas porque hay que hacer el ahorrito mensual, o lo difícil que es hacer el ahorrito mensual, por las dudas que surge una situación de salud, porque mira que la abuela está con la vesícula, que mira que en cualquier momento hay que operarla, y operar una vesícula hoy pagándolo de bolsillo sale de 80.000 a 100.000 pesos para arriba, entre anestesista y bla. Mira que los medicamentos hay que disponer entre 8 y 10.000 pesos por mes para pagar los medicamentos de la familia. Entonces, es algo que no lo tenemos dimensionado, porque estamos muy acostumbrados y muy tranquilos en la situación de que tenemos una salud pública y que el hospital siempre va a estar abierto, que van a tener sus médicos, que van a tener sus recursos, sus insumos. Si todo eso desaparece, nos va a poner realmente en un jaque al que no dimensionamos lo grave que va a ser. Por eso tenemos que reaccionar antes, no tenemos que permitirlo. En esta semana se está definiendo el presupuesto y una vez que esté firmado el presupuesto y definido, es muy difícil revertirlo. Por eso necesitamos manifestarle a los distintos niveles del gobierno que no queremos permitir esto. Es un derecho, la salud pública es un derecho, lo están queriendo pasar a un bien público asequible solo para algunos. Matías, te agradecemos mucho y estamos ahí atentos y atentas a las nuevas...